suenan las campanas. Son las 12, el año se termina, otro empieza mañana. Son las 12, las 12 de la noche, suenan las campanas. Son las 12, el año se termina, otro empieza mañana. Familia en una sola casa, se junta la familia para celebrar la última noche del año que termina y por el nuevo que está por llegar. Son las 12, las 12 de la noche, suenan las campanas. Son las 12, el año se termina, otro empieza mañana. Son las 12, las 12 de la noche, suenan las campanas. Son las 12, el año se termina, otro empieza mañana. Algunos que hace tiempo ya ni se veían, se vuelven a encontrar una vez más. Que sirvan mucho vino, porque en este día el fin de año los vuelve a juntar. Las 12 de la noche, suenan las campanas. Son las 12, el año se termina, otro empieza mañana. Son las 12 de la noche, suenan las campanas. Son las 12, el año se termina, otro empieza mañana. Porque una filadita, pam, pam, pam, pam, pam. Yo tengo una vecina que para estar más linda se ha hecho hacer los rulos. ¿Sabe cómo le queda? Pam, pam, pam, pam, pam. No es lo mismo, no es lo mismo al derecho que al revés. No es lo mismo, no es lo mismo que tu mujer se pase, a que tu mujer te pase. Que tu mujer se pase, a que tu mujer te pase. No es lo mismo, no es lo mismo al derecho que al revés. No es lo mismo, no es lo mismo que te guste la joda, que te guste que te jodan. Que te guste la joda, que te guste que te jodan. Y las palmas.